que acabamos de explicar es el relato de la evangelista San Lucas sobre la aparición, la primera aparición del Señor en el cenáculo. Fue el mismo día de la resurrección. Anteriormente lo habíamos leído por otro evangelista. Con esta lectura termina el relato de las apariciones del Señor después de la resurrección, que la Iglesia estaba haciendo el día del domingo de Pascua, el domingo siguiente de la tarde de Pascua y este. Así que, como es el tema de los evangelios de casi todos estos días, vale la pena tratar de hacer una síntesis de las enseñanzas principales que el Señor nos da a través de tales apariciones. Porque Cristo cada vez que hace algo es para enseñarnos algo, para hacernos un bien y enseñarnos algo. Entonces, como los hechos mismos de Cristo son enseñanzas, son como si fueran palabras a través de acciones, vale la pena tratar de pasar una revista de conjunto a los hechos posteriores a la resurrección. En primer lugar, la resurrección no es una noticia que nosotros creamos así, a ciegas o sin fundamentación suficiente. La fe nos da fuerza para creer. Pero además, los evangelios constantemente ponen de manifiesto qué poco dispuesto estaba los mismos que nos enseñan la verdad de la resurrección a creer ellos mismos esa noticia, esa novedad. Si los apóstoles hubiesen estado convencidos de antemano de que Cristo iba a resucitar, entonces cualquier rumor habría sido suficiente como para que saliesen a proclamar que el hecho de que el Señor había vencido la muerte. Pero los evangelios ponen de manifiesto que los apóstoles eran los últimos en esperar que Cristo volviese a estar presente entre ellos. Tenían como aplastada la esperanza. Por eso, cada vez que Cristo le aparece a alguno de los apóstoles, un miembro notable de esa primera iglesia, el Evangelio relata el asombro y la incredulidad. Nosotros creemos a hombres y mujeres que fueron muy seguros de esperar con respecto a la aceptación por parte de ellos mismos de la verdad de la resurrección. Así que nuestra fe no es una fe que le queremos a cualquiera, al primer rumor que anduvo por ahí. Nos lo enseña la fe, nos enseña a Dios directamente con la luz que nos da, ese es el motivo principal. Pero además tenemos motivos para creer, porque los que nos dan noticias de la resurrección tardaron en convencerse los mismos, o después de gran dificultad se convencieron y dieron su vida para afirmar, testimoniar que Cristo verdaderamente había resucitado. Si hubiese sido una impostura, si hubiese sido un invento, si hubiese sido una sugestión, las sugestiones terminan cuando la vida corre peligro, ¿eh? Donde se corta la cosa infalibremente y lo desengaña. En cambio, los apóstoles todos fueron más. Bien, en segundo lugar, es interesante saber a quién Cristo se le aparece primero. Primero que todo se le apareció a la Santísima Virgen. Bien, pero entre los restantes miembros de la Iglesia, ¿a quién se le aparece primero? A María Magdalena. ¿Y por qué se le aparece primero? Y se le aparece primero porque es la que la va a buscar. Mientras todos los demás estaban cerrados en el cenáculo porque tenían miedo a la persecución, ella, junto con otra María, sale, expone a ser reconocida, ¿no es cierto?, como discípulo de Cristo, se encamina hacia el Santo Sepulcro y entonces el Señor se le aparece a ella. La primera que ve a Cristo resucitado es María Magdalena. Ahí le enseña. Dios dio su vida por todos los hombres, pero aquello que Dios nos quiere dar lo reciben los que lo buscan. El Papa Juan Pablo II dijo con mucha razón que todo lo nuestro es de Dios, pero lo nuestro de Dios todo únicamente aquello que queremos dar, que además no nos hace creer. María, como es la que antes que nadie se lanza hacia el sepulcro de Cristo, merece ser la primera que puede reunirse a Dios. En tercer lugar, llama también la atención que muchos no reconozcan a Cristo. No lo reconoció la misma María Magdalena. Lo confunde con el jardinero. Cree que es el jardinero y piensa que el jardinero puede ser el que ha sacado el cuerpo. Y entonces dice, si tomaste el cuerpo, dile dónde estaba. Tampoco lo reconocen los discípulos de Maús. Tampoco lo reconocen los apóstoles cuando se aparece el conjunto de los apóstoles ante pasando. Lo ve en teoría, pero no lo distingue. Bien, demasiada coincidencia. ¿Qué cree que tantos no lo reconocen? No lo reconocieron por una sencilla razón. No lo habían sabido reconocer al Señor durante la pasión. No lo habían sabido reconocer como Señor cuando colgaba de la cruz. Y como la resurrección es la otra cara de la moneda del misterio pascual de Cristo, una es la pasión y la otra la resurrección, cuando tenemos dificultad en reconocer a Dios en la cruz, tenemos más dificultad en reconocer a Dios en el triunfo de la resurrección. ¿Por qué no lo podían reconocer? No lo habían sabido reconocer. La palabra clave está en el diálogo que el Señor tuvo con los discípulos de Emaús. Se hizo pasar por un rebaño más, comienza a caminar con ellos, ¿no es cierto? Se hace el que no sabe, por el que estabais hablando en el camino, y ellos dicen, ¿cómo es el único que no sabe? ¿Eh? Hablamos de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras y obras, gran profeta. Nosotros esperábamos que él fuera a restaurar el reino de Israel. Nosotros esperábamos, ahí está la palabra, esperábamos. No habían sabido reconocer, porque durante la pasión se vinieron abajo todas las esperanzas humanas. Los planes que habían hecho fracasaron, se derrumbaban, y eso no lo habían podido aguantar, no lo habían podido tolerar. Sin embargo, la esperanza, sin la cual no podemos ser hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios necesitamos fe, esperanza y caridad, la esperanza no es el cumplimiento de lo que nosotros esperábamos. Lo que la esperanza espera, lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros, antes de que nos llegue, normalmente pide que se derrumbe todo lo que nosotros, todas aquellas cosas que nosotros queremos para nosotros. Un gran cristiano del siglo pasado decía que solo cuando uno empieza a desesperar humanamente, recién entonces puede funcionar a pleno la esperanza sobrenatural. Porque después que uno ha puesto aparte todos los planes que había hecho y todos los proyectos, en que habían contado con los propios medios, que habían tenido las propias circunstancias, recién entonces está en condiciones de ser pasivo con respecto a lo que Dios quiere hacer en él. El padre Castellani, el nuevo gobierno de Sancho, dice, solo el que ya nada espera es un profundo optimista. Solo el que ya nada espera es un profundo optimista y aquel que lo ha dado todo no tiene ningún ladrón. Nosotros nos atribulamos porque no se cumplen nuestros planes. Nosotros nos atribulamos porque tenemos miedo que nos vaya Dios a quitar cosas que tenemos. Y la esperanza funciona plenamente cuando nos ponemos sin condiciones en las manos de Dios. Que nosotros tome lo que Él quiera y que se cumpla los planes de Él y nosotros. ¿Eh? Hágase tu voluntad haciendo la tierra como el cielo. Esta es la razón por la cual no habían sabido reconocer a Cristo durante la pasión y después encontraron que no habían sabido reconocer durante la resurrección. Otro punto que vuelve a pensar es que Cristo, después de resucitado, no va a tocar el timbre a ninguno de sus enemigos ni a ninguno de sus adversarios. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Cristo, habríamos sido derechitos y aquellos que nos hicieron mal, decían, bueno, ¿y ahora qué? Sin embargo, Cristo aparece a su iglesia, que lo ha traicionado casi inmediatamente, para recriminarla, no para moverla nuevamente a la fe. A los apóstoles, incluso a las santas mujeres, que habían permanecido fieles al pie de la cruz, pero con una visión demasiado humana y un poco falta de espíritu sobrenatural. Veían a Cristo como alguien que moría de su fe, y nada más que la muerte y el sufrimiento, y lo veían en eso el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cristo reaparece no para recriminar, ni para inculpar, ni para señalar, sino que Cristo reaparece simple y sencillamente para fortalecer la fe de la iglesia. No le interesa lo que le han hecho a él, le interesa que los otros se aprovechen de lo que le ha sucedido a él. Así es la caridad. Y finalmente hay un rasgo que el Evangelio más sugiere que habla. Cristo, cuando promete el Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, el Espíritu Santo os sugerirá todo. Os sugerirá todo. Dios más bien hace gestos por los cuales se da a entender de proclamar abiertamente. Y después de la resurrección, Cristo hace dos cosas que son altamente significativas. La primera es que el día que aparece en el cenáculo en medio de sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Este gesto raro, soplar. Es decir, que alude a la primera creación, cuando Dios había formado al hombre en la tierra. El escritor sagrado, para mostrar que el hombre no es solamente algo de este mundo, un cuerpo formado de la tierra, de las cosas de este mundo, dice que Dios sopló sobre él. Evidentemente Dios no sopló porque tiene boca, no tiene cuerpo. Pero nos está queriendo decir, por medio de ese soplo, Dios le dio un espíritu que hace al hombre semejante a Dios, porque el hombre, por tener espíritu, le comparó un soplo, es imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo sopla sobre sus apóstoles, después de haber resucitado, repite el gesto que al comienzo había hecho Dios. Quiere decir que aquella obra que hizo bien Dios y que maleó en el pecado es restaurada por Cristo y nuestro Señor. Cristo hace comenzar de nuevo todas las cosas, toda la historia. Y hay otro gesto que también es muy significativo y viene a darnos a entender lo mismo. María Magdalena lo confunde con el jardinero, que señala de que alrededor del Santo Sepulcro había un jardín. Y Cristo, resucitado y deambulando por ese lugar, es el hombre paseándose por el jardín. Al principio de todas las cosas, también el hombre se paseaba por el jardín. Adán transitaba por el jardín del paraíso. Cristo es el nuevo Adán. Aquella historia que amenazó con ir a la ruina por el pecado de Adán, recomienza con Cristo resucitado. El hombre se vuelve a pasear por el jardín. Bien, estas son algunas de las enseñanzas que encontramos en leyendo en los evangelios las apariciones del Señor a los primeros miembros de la iglesia. Pero hay otra cuestión que considerar y con ella terminamos. Cristo resucitó. Es maravilloso que la culminación de una historia increíble de amor, de perdón, de misericordia, bien. Ahora, resulta que esa historia la tengo que vivir yo en la Argentina de 1985. Uno dice, ¿cómo hago a vivir la resurrección? Digo que no estuviera en la Argentina, que estuviera en cualquier otra parte del mundo, como está el mundo, parece medio difícil que la vida de uno entronque con la resurrección. Si estuviéramos en el mejor de los tiempos, siempre esto va a ser un lugar de tierra, siempre va a ser difícil entroncar con la resurrección. Bien. O sea, la resurrección me habla de un triunfo absoluto de Cristo sobre las potencias del mal, del demonio, de las tinieblas, pero resulta que en el mundo en que yo vivo más bien parece suceder lo contrario. Entonces, ¿cómo hago entrar en mi vida ese misterio? Bien. Se puede hacer entrar, siempre el misterio de Cristo se puede hacer entrar en la propia vida. Estemos donde estemos y suceda lo que nos suceda, siempre podemos vivir en el mundo. Y podemos reflexionar sobre lo siguiente para ver cómo vivimos nosotros, cómo podemos vivir la resurrección. Cuando Cristo se hizo presente en medio de sus apóstoles, los apóstoles se llevaron una sorpresa para nosotros que imaginábamos. El primer motivo de sorpresa era que estaba todo cerrado y de repente desapareció en el medio. ¿Cómo apareció? ¿De dónde apareció? Imaginémonos nosotros en una circunstancia semejante, nos quedaríamos estupefactos. Pero además, se sumaba el hecho de que aparecía entre ellos había estado muerto. Es decir, si no apareciese alguien que murió 3 días atrás en medio de nosotros en un lugar prácticamente cerrado, nuestra sorpresa sería todavía mayor. Pero no era el principal motivo de sorpresa. No era el principal motivo de sorpresa. Cuando lo ven a Cristo resucitado, los apóstoles recién entonces entienden que Cristo no es el gran derrotado, sino el gran triunfador. Y que Cristo ha vencido precisamente en la cruz. Es decir, cuando ellos lo daban por perdido, cuando ellos lo daban por acabada la historia, bueno, se acabó, acá no hay nada que hacer, una pena, una lástima, teníamos un montón de proyectos, de esperanzas, de sueños, habría sido todo maravilloso, pero se acabó. Cristo en la cruz se acabó. Cuando lo ven resucitado, entienden que en ese momento que la luz, que su inteligencia era de la mayor, de la derrota total, Cristo tenía la victoria absoluta. Cristo nos hace repetir sus misterios. ¿Cómo vivo yo la resurrección en el mundo en que me toca vivir? Y tengo que remar contra corriente, muchas veces me da la impresión de que somos 4 o 5 que vamos a contar y cuando no va en contra, y el cristiano piensa y habla en categorías que el mundo no entiende, que al mundo parece interesarle las cosas que al cristiano no le interesa y las cosas que al cristiano le interesa. un camino de aparente error, sufriendo las contradicciones del mundo. Pero mientras tropezábamos, caemos, nos levantamos y seguimos adelante, hacia adelante como podemos, está Cristo con nosotros. Y Cristo une nuestro fracaso a su gran fracaso de la cruz, y eso, gracias a su resurrección, se convierte en victoria. Esto no quiere decir que tengamos que fracasar, que tengamos que hacer lo posible para que las cosas no lo quieran, por supuesto. Si Dios hace lo verso de los pecadores, a lo mejor tiene por ti siempre mal. Pero a veces, cuando el mundo se descristianiza, uno mide su propia fuerza, la del mundo, y se desanima. No, hasta los contratiempos, los reveses, los fracasos, que uno puede experimentar hasta las grandes derrotas cuando se ponen en las manos de Cristo, finalmente se transforma en victoria. Esa es la forma en que nosotros vivimos el misterio de la resurrección. Si entendemos esto, cuando finalmente se nos aparezca a nosotros Cristo resucitado, como se desapareció a los apóstoles,